Concordia, obviamente para hacer un balance de este año 2022, pero muchos empiezan a hablar de las proyecciones al año 2023. Hay indicadores que marcan de que se empieza a mejorar una Argentina económicamente y esperemos que impacte puntualmente en este sector que es de los trabajadores. ¿Cómo estás, Emiliano? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola Pablo, hola a vos, todo tu equipo y a la audiencia que te escucha. Bueno, como decías, año bastante movido y bueno, vamos a hablar de lo que fue el 2022 y lo que proyectamos para el 2023, ¿no? Teniendo en cuenta que vos también tenés tu pata en la militancia y esto, ¿es la gran demanda el tema del trabajo hoy? El trabajo siempre es una demanda, y más cuando los colores que gobiernan dentro del oficialismo son del peronismo. El trabajo siempre fue la columna vertebral del movimiento y de la doctrina. Pero creo que hoy estamos en una situación de que hay nuevos factores de trabajo, nuevas políticas de trabajo, y hay que crear hoy en día también nuevos espacios y lugares para poder converger con estas nuevas tecnologías que dan trabajo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias también como organismo público al cual represento, pero vemos que ha mejorado lo que es la situación laboral a años anteriores, lo marca el INDEC en cuanto al aumento de la registración laboral. Y Seguro. también hubo una medida hace poquito que marcó que ha mejorado la situación de la registración y cómo todavía seguimos estando en la pospandemia después de ese año de mucho auge negativo y estar encerrado y se crean nuevas políticas en respecto a la que es el trabajo directamente, ¿no? Mileno, siempre que hemos charlado durante el año, siempre mostraste preocupación por las condiciones y la situación de los trabajadores. En este sentido, sabemos que Concordia es particular en esto porque requiere de mucho sector privado. ¿Cómo estamos en ese momento? Sé que trabajaste mucho con el tema de los que son los sectores de la fruta, de la cosecha, para darle condiciones de laburo, por lo menos estar atento de que no se vulneren esas cosas. Sí, estuvimos trabajando en varias etapas, respecto, tanto con la parte laboral, con su convenio colectivo de trabajo, con la fruta o con Guatre, y también con los productores, y queremos lograr que creo que hoy el intendente Cresto se ha tomado esa situación para poder llevarla adelante. Y vemos que para el año que viene se proyecta crear una formación para registrar más la cuestión laboral y a la vez generarle mayores condiciones de posibilidad a los trabajadores cosecheros y a los trabajadores de los empaques para que logren a través de su remuneración y también de su seguridad laboral tener una dignidad al momento de percibir su salario, que es lo que estamos hoy luchando lograr que los Seguro. trabajadores ganen un salario que esté por encima de la inflación. Y es lo que es una situación de la cual creo que vamos en este año 2023 a estar en mejores condiciones que el año 2022. Bueno, en estos últimos años ha mejorado la condición. Y viste que está bueno lo que decís porque hay datos del INDEC que hablan de un escenario de pobreza, obviamente Concordia, pero un escenario de poca desocupación. O sea que hay una variable ahí que tiene que ver con la inflación, obviamente, porque los salarios no llegan a esa canasta básica altísima hoy, pero no hay tanta desocupación. O sea que el trabajo está. El trabajo está, la situación es que los salarios por ahí rigen dentro de no llegar a esa canasta básica, como vos decís, pero que el Estado a su vez suple con distintos programas, como es la cuestión de los trabajadores cosecheros, que si se registran no pierden sus beneficios sociales, ya sean todos los beneficios que respecta Sí, a los baches, asignaciones. asignaciones, el potenciar trabajo. Seguro, seguro. Que No, antes no. había ese temor, ¿te acordás? Claro, y todavía sigue estando, Sí, porque sigue estando, es hay verdad. cuestiones de algunas contrataciones que la hacen inescrupulosa para poder crear este escenario de decir, y a la voz populis de los trabajadores, no me registro porque pierdo los beneficios sociales. Sí, es Y verdad. hoy se está dando claramente de que esta situación no se da. Ahora, si el empleador tiene una cuestión maliciosa de ponerlo en un código distinto cuando le das la alta, ahí está el tema que el empleador está cometiendo una falta. Entonces, hemos trabajado en eso, informándole a los distintos sectores cómo debe ser la contratación laboral para que esta situación no se genere. También, como todos sectores, hay gente que tiene buenas personas con predisposición a seguir estas normas, y hay gente que no y que quiere mantener este desfalco que generan de no reconocimiento de derecho, pero después terminan en la justicia cumpliendo con una medida judicial que le genera un problema a esta gente que no cumple con la medida. ¿Y cómo se...? Porque ahí tienen un arduo laburo, ¿no? Ustedes, como Secretaría de Trabajo, ¿cómo van detectando? ¿Qué les recomendamos hoy a los oyentes? Que se acerquen a hablar con ustedes si ven cuestiones irregulares. ¿Cómo manejan? Primero, nosotros estamos abiertos para la defensa de los trabajadores, siempre. Cuando tienen algún tipo de... El trabajador tiene algún tipo de inquietud, puede dirigirse a la Secretaría de Trabajo, o bien llamar por teléfono, lo atendemos y le explicamos la situación y cómo reclamarla al empleador si vemos una situación como la que estamos hablando. También, otro de los puntos que pueden ir es a su propio sindicato. Seguro. El sindicato es otro de los... El principal, diría, porque el sindicato está con mayor presencia que nosotros, porque tiene un delegado, una política gremial de por medio, en la cual el sindicato va a hacer lo necesario para que esas medidas se cumplen, y el sindicato nos pedirá a nosotros o al Ministerio de la Nación que tomemos medidas respecto a la situación que habla la deficiencia que hay en la contratación. Ahí está, Bueno, año intenso en esto, ¿no? Año muy intenso que se va cerrando. Y uno empieza, Emiliano, a proyectar para el año que viene. Primero te pregunto, yo cuando te presenté hablé de que hay indicadores económicos que empiezan a mejorar, hay variables, y hay posturas que tienen que ver con apuntalar los sectores del trabajo y la producción. ¿Cómo estás viendo eso, la proyección para el próximo año? Bien, yo lo que noto es lo siguiente. Creo que en la región, Concordia, bueno, Federación, Chajarí, todo lo que es la zona de esta parte de Entre Ríos, viene con una política de producción bastante fuerte. Se está convocando lo que es que se asienta en empresas en la región para poder generar puestos de trabajo legítimos y directos e indirectos, ¿no? Sí, través de sus parques industriales, a través de las políticas que genera cada municipio y que la provincia está apoyando a la vez con su política de producción. Creo que 2023 va a ser un año en el cual vamos a ver cómo va a mejorar la instalación de empresas y industria dentro de la región para generar mayores puestos de trabajo. En ese sentido, y apelando a tu experiencia, Mileno, ¿cómo ves poner que el intendente vuelva a ocupar sus funciones y genere, ponerle un cambio orgánico y genere una Secretaría de Producción? Que se vuelva a convocar a los consejos y uno sea el consejo de la producción y que articulen los diferentes sectores vinculados a esto. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo de forma muy positiva, porque al volver el intendente de su cargo nacional, el cual generó un montón de obras que hoy la vemos en la ciudad de Concordia, viene con una política de decir, necesito generar producción y trabajo. Y bueno, convoca a Satalía Méndez, un funcionario que viene del Ministerio de Trabajo de la Nación para poder hacer esa tarea, y lo cual también convoca aparte, con rango de secretaría. Exacto. Primero porque viene a conocer, el otro día charlábamos con Satalía Méndez, la verdad que estuvo buena la charla, y genera un área exclusiva para eso, ¿no? Exacto, y bueno, y a su vez la situación es que se logre que las empresas inviertan en la producción y el trabajo para generar mayor estabilidad a lo que es una ciudad de la cual vos decís, trabajo sobra, lo que falta es lidiar con el tema de salarios pobres. Entonces, vemos que los convenios colectivos de trabajo deben aggiornarse a la realidad social que estamos viviendo y adecuar su situación económica para que el trabajador siga estando en una situación de no pobreza, sino que tenga dignidad. Y en ese sentido, o sea, que viste que tuvo el canciller Santiago Cafiero el otro día, recorrió CTM, y lo escuchaba a Enrique Cresto, que justamente estaba con Santalía, de empezar a trabajar en la tarifa diferenciada de luz, bueno, cuestiones impositivas para las áreas de los parques industriales que vos nombraste, y me parece que está bueno eso, son todos aspectos que generan un mejor escenario para... Le dan una base de inversión al que quiere invertir. Uh-huh, ahora, uh-huh. Tenemos un problema, uh-huh. A través del fallo de la Corte, con este fallo de la Corte, uh-huh. se hace un desfalco del sentido de que cómo se va a administrar la nación perdiendo ese punto, esos puntos de PBI que debe, por un fallo, dárselo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prácticamente no produce tanto como las provincias. O sea, y vemos por ahí políticos que están queriendo buscar una situación directa de ser gobernadores, pero que defienden un centralismo que no defienden a una provincia. Entonces, hoy la nación se encuentra en esa situación de decir, ¿cómo vamos a hacer para poder cumplir con las metas que tenemos de 23 con un fallo totalmente centralista y que ajeno a la realidad? Ahora, que tener subsidios de la luz, tener subsidios de energía para poder producir, es un factor que creo que cualquier empresa va toma como primer medida eso para poder invertir en la región. Bueno, ahí me llevaba fue una decisión, un fallo de la Corte político, decían algunos. ¿Va por ahí, crees? Teniendo en cuenta que... No, a ver. Aparte está la imagen de... Bueno, lo hablabas por Frigerio, ¿no? Pero la imagen de Rodríguez Larreta, candidato presidenciable. O sea que hay una decisión que es netamente económica, pero que se transforma en política también. Es que es política, es política de su nacimiento. Uh-huh. Fíjate vos que tres de los jueces que están ahí fueron nombrados por el gobierno de Cambiemos. Uh-huh. Y de por manera decreto, totalmente inconsulta y por decreto directo. Uh-huh. Entonces, y a la vez sabiendo que uno fue el abogado del Grupo Clarín durante toda su gestión. Entonces, ya nace político desde el posicionamiento, desde el cargo que ocupan los jueces de la Corte. Uh-huh. Hoy debemos buscar la forma de reformar esa situación. Y a su vez, con todo lo que pasó, se cada vez queda en claro de que la justicia de esta índole, yo no quiero mezclar a toda la justicia porque hay jueces que son... O representantes de la justicia que son totalmente imparciales como debe ser en democracia, pero acá la parcialidad está a las claras. Uh-huh. Entonces, cuando vemos situaciones como esta, que el partido político de la justicia con el partido político de algunos sectores de la prensa generan este ámbito y en el cual la sociedad hoy desconoce cuáles van a ser las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema en cuanto a la... Porque estamos hablando de la cuestión política y económica de un país. Seguro, que debe ser equitativa y que acá lo que hizo fue dar casi el 50% de lo que se produce en todo el país a una ciudad autónoma que representa una parte del país, de nuestro país. Porque viste que, obviamente, los sectores de la oposición o de Juntos por el Cambio hablan de que este porcentaje no influye a las provincias. Viste que hablan de eso, que no va directamente, sino va al porcentaje de nación. Sí, lo escucho hablar, pero no dicen por qué no. Ajá, y lo que hablábamos con Pablito, ponele que no impacte directo ahí, pero te impacta en una obra, ponele que te estén haciendo, no sé, un tema... No sé, una ruta, una ruta. Autopista. Ya te afecta. Por supuesto, te baja el presupuesto inmediatamente. Uh-huh. Y a todo esto, y siguiendo con este temita de la justicia, aparte, sos abogado y entendés más, ¿cómo analizás, a partir de este tema, el fallo que ahora vamos a seguir hablando, el tema de esta noticia que surgió con juez, el representante de la justicia, todo? Lo del lado escondido. Ajá. Lado escondido. Es bravo eso, che. Porque viste que yo a veces con Pablito planteamos, el vecino, hasta nosotros incluyéndonos, tenemos el poder de análisis para eso, porque después entendemos las persecuciones. ¿No? Mirá la imagen de Cristina, mirá la imagen de Lula. Bueno, acá mismo el pato que hablábamos hoy. Empieza a decir, che, ¿qué pasa con la justicia? Bien, hoy la justicia se está viendo, o bien, muchas veces, como creo que lo he hablado en otras oportunidades con vos, nosotros desconocemos quiénes son otros jueces. Por eso, ahí está. Desconocemos, me puedo preguntar a la población si conoce, no sé, al juez del civil y comercial número 2, no sé, no lo vas a saber quién es. Entonces, cuando Cristina hablaba de democratizar la justicia, hablaba de saber quiénes eran otros representantes de la justicia, cómo eran sus antecedentes, quién era esa persona, para poder ocupar ese cargo, porque es un cargo muy importante y que influye en el balance de la democracia. Porque tenemos esos tres poderes, que esos tres poderes se autoadministran, pero cuando uno tiene más poder que el otro, sí, ya o, nos vamos, o interfieren en el poder del otro, ya no estamos yendo a otro plano que no es democracia. Entonces, creo que lo que está pasando hoy en día, y creo que el análisis que debe hacer la sociedad, es informarse cada vez más de todo. Porque muchas veces la sociedad se informa solamente en un título y no se informa del contenido. Y para poder hacer una sana crítica de lo que nos está pasando. Entonces, y las pero redes ponele, sociales influyen, las redes sociales influyen, sí, la sí, gente sí. consume muchas redes sociales, y muchas veces buscan un videíto de 5 segundos que le genera más información que lo que es un plano informativo mucho más amplio. En ese sentido y en esa explicación, ¿no? Cuando hablamos de conocer a los jueces, pero el tema está que poner un juez de un civil. A tipos, cuatro tipos que deciden casi sobre la vida de los argentinos, porque si vos le das como Corte Suprema derecho a grupos hegemónicos, después te manejan los precios, te manejan todo. Por eso yo quiero a veces con Pablito decimos educar que no es que no te interesa la Corte Suprema, porque va a influir después en tu salario o en tu poder adquisitivo. Es que influye en la vida social de las personas. Las resoluciones que toma la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacen cambiar todo un panorama social y político y económico también. Por eso. Porque cuando uno va en las etapas de un proceso judicial, el último plano es la Corte Suprema. Y lo que la Corte dice no se cuestiona, llega hasta ahí. Y si no, tenemos que ir a otros organismos internacionales, llevar más tiempo. Pero lamentablemente el poder que tienen es muy grande. Entonces, la escuché a Cristina hablar ayer que hablaba de las mafias. Mafias están enquistadas dentro del Estado. Y estas mafias deciden la vida social de todos los argentinos. Y hay que ver lo que pasó a Lago Escondido, no es casualidad. Lo que pasa con este fallo, no es casualidad. Todo tiene una causal, y la causal La condena de Cristina. La condena de Cristina. El tipo que, Uriburu, tipo que estaba jugaban al fútbol en Quinta de Mar, que vos decís, no se conocían porque jugaban al fútbol, nada. Y ahí hay, hablando de Quinta de Macri, no nos olvidemos de la visita de los jueces cuando Macri iban a Olivos a jugar al pádel. Eso hablamos el otro día, Pablito. A ver... Si querés, no hay imparcialidad. Uno de los factores de la justicia es la imparcialidad. Y acá hay parcialidad total. Entonces la parcialidad hace eso es lo que, peligroso, que tres tipos sentados en una mesa decidan sobre el futuro de todos. Y acá no van sobre Cristina, no van sobre el Pato, no van sobre Lula. Van sobre el peronismo y todo lo que tenga que ver con lo nacional y popular. Porque lo nacional y popular hace que la gente se sienta mucho mejor y que va a ser la riqueza de la región se reparte en forma más equitativa. Y las diferencias sociales que tenemos hoy es que el poder económico está en el 90%, en 1% y el otro 99% ve cómo hace para trabajar al 1%. Conociéndote y sabiendo que soy un estudioso, ¿por qué no se hace algo ahí? ¿Por qué te lo voy a preguntar? ¿Te acordás de Néstor? Cuando confrontó a la Corte Suprema de Justicia, que lo amenazaban con la deuda, y lo fue y lo enfrentó igual, y después terminó siendo elogiado por la Corte Suprema que se armó en el momento, primera, obviamente, presidencia de Néstor Kirchner, y ahora es como que no hay una avanzada, bueno, viste que hay sectores ahora, hasta el mismo peronismo, que empiezan a criticar de por qué no se avanza, y por lo menos... No te digo ir al choque, pero en buscar alternativas para, si se habló de ampliar la Corte Suprema, de ingresar nuevos miembros, del Consejo de la Magistratura, ¿qué falta ahí para tratar de mejorar eso? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que es decisión política. El presidente ha sostenido mandar un proyecto de ley para reformar la Corte. Ahora necesitamos el quórum. Entonces hoy está tan dividida lo que son los poderes legislativos que a veces no llegamos con quórum. Fíjense que no logramos que la UADER y otras universidades no se presentaron quórum para lograr que los hijos de trabajadores logren estar en una universidad pública y de calidad para lograr estar dentro del plano político, el plano laboral profesional el día de mañana. Es simplemente eso. Entonces, vos mandás hoy en día a cualquier tipo de cámara negociar con los con digamos con la con los que no son oficialistas es muy difícil y el poder que tienen es ilógico. Pero la democracia hace su balance. Yo creo que el 2023 tenemos que, como nosotros lo que estamos en el plano nacional y popular, ofrecer las mejores alternativas para lograr la mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de la nación, no solamente para una porción séquita, chica, y que se lleva toda la riqueza. Porque el pueblo vive, nosotros necesitamos que el pueblo hoy esté estabilizado. Y fíjense lo que pasó con esto del lado escondido que estamos hablando, que encima el que los manda es un asesor presidencial. ¿Dónde están enquistados estos tipos? Sí. Están enquistados no. en el centro de están sentados en tu propia mesa. Entonces, no nos sorprenda, el poder siempre fue así. El poder llega a cualquier lado. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Con estos fallos, con estas resoluciones judiciales, a los perseguidos políticos, porque se los persigue como tanto a Cristina, al Pato, a otros actores políticos. Por en medio de toda Latinoamérica, ¿no? Y toda Latinoamérica, por el solo hecho de haber, como dijo Lula una vez, de haber puesto un plato de comida en el lugar donde no tenía que estar. Bueno, Cristina habló el otro día, ¿no?, de las AFJP. Mira cómo está morfando, ya que ahí no tenemos problemas. La alimentación ahí. ¿Te acordás que habló? Nos están haciendo pagar las FJP, el fútbol para todo. Bueno, ahí también está el tema del Pato, ¿no? Tocó intereses a sectores muy poderosos, ¿no? Muy bueno, grande. Mirá, Vudú también, ¿no? Que le tocó lidiar con la justicia y lo mostraban en primera plana. Bueno, fíjate vos que el jefe de la gendarmería declaró en el expediente judicial y públicamente que cuando fue a detener a Vudú, la orden de Patricia Burlich, que era la ministra de Seguridad en ese momento, le ordenó que le saque la foto estando con el chaleco y esposado. Listo. Que recibió una orden solamente para generar una imagen política. Imagínense hasta dónde llega la cabeza de estos tipos en su materia más grotesca de buscar al tipo que hizo que se cree una ley para que se pueda jubilar a aquellas personas que fueron explotados toda la vida y que hoy en día gozan de una jubilación por el hecho de que este tipo sacó o metió la idea de que la FJP deben volver al Estado. Sí. Entonces, esa imagen es fuertísima. La imagen de Lula también esposado y preso. No, me parece que eso es casi sistemático. Mirá qué fea palabra, ¿no? Es algo regional. Si no te pueden bajar, hoy ya no vienen con pistolas ni picanas. Hoy vienen con la justicia y con la prensa. Entonces ahí te bajan. Se han adaptado a que se democratizar el día de las elecciones, entonces la gente va con un... Sí, los famosos golpes blandos. Los golpes blandos y generaron votos. Emiliano, y ahí te voy a meter en el escenario que ha generado mucha polémica, que es el peronismo en esto, ¿no? El justicialismo como un movimiento por ahí separado, desunido, bueno... Lo vemos y hasta se siente esto, pero muchos hablan de que el peronismo tiene esas particularidades, pero cuando las papas queman terminan uniéndose. ¿Cómo estás viendo eso, ese escenario hoy con, vos hablaste de lo nacional y popular y hoy la referente máxima creo que es Cristina? ¿Cómo estás viendo todo eso? Primero te hablo de Nación, pero después vamos a venir bajando a lo que es la ciudad de Concordia, la provincia. Bueno, yo creo que Cristina ayer con su mensaje le habló al peronismo directamente, a que se ponga a trabajar y que los grandes dirigentes se arremanguen las camisas y se empiecen a sentar con las bases. Es una de las situaciones que la única manera de unificar al peronismo es volver a la base. Si volvemos a las bases, a los barrios, volvemos ojalá a las unidades básicas como eran antes, creo que el peronismo va a ser una alternativa primordial y no tengo dudas que el próximo gobierno que viene en el 2023 va a ser peronista. Vos decís volver, ¿hubo un alejamiento entonces? No, hubo una división por ahí en la conceptualización de mi punto de vista desde la doctrina. Ahí está. Entonces, doctrinariamente... No, porque ¿sabes por qué te lo digo, Emiliano? Porque acá llega el mensaje. Y ven esto de sectores alejados del vecino y que son peronistas. Por eso te digo, recuperar ese terreno que se perdió. Pero es lo único que le va, le genera, la única doctrina que le da justicia social es el peronismo a la sociedad, y lo ha demostrado. En Europa se arma de tercera, se llama tercera oposición, para no decirle peronismo. Lo escuché a Gallito, me acuerdo al viejo Gallo hablar de esto una vez. Sí, que recuerdo, hablaba de que la situación del que peronismo era esa tercera oposición. Y esa tercera oposición hace que los trabajadores no se pongan a un mismo nivel económico que el empleador, pero sí que estén en una situación de dignidad. Entonces, tanto el trabajador, los sectores más vulnerables, vieron resuelta su situación a través del peronismo. Y no me vengan con esa situación de los 70 años de peronismo, porque si haces los números no te dan. No. Pero acá el peronismo fue el único que le dio la mayor dignidad a la sociedad, y la historia lo comprueba. Y vienen que no, que el peronismo, que le hizo mal al país, que estábamos aislados del mundo, no teníamos deuda. Imagínense no tener deuda, sostenerse a sí mismo, y que venían venían ellos de afuera a querer darnos préstamos porque sabíamos que estábamos limpios. Cuando Néstor Kirchner tomó esa papa caliente en el 2003 y hizo toda esa transformación, veníamos de un país que estaba descreído, del 2001, del que se vayan todos, y viene un flaco del sur con una nueva imagen, con otra impronta, y le da interés a la provincia, le da interés a la sociedad común. Y entonces dicen, bueno, este tipo, hoy escucho también decir, Néstor fue mejor que Cristina. Pero Néstor tuvo a su compañera. ¿Ustedes piensan que Néstor no se acostaba y tenía la oreja de Cristina al costado? La boca de Cristina al costado hablándole de cómo hacer las cosas. Por supuesto, Cristina es la mayor referente del kirchnerismo hoy en día. Y no, porque digo que porque le bajo el precio, la verdad, del mayor referente del peronismo. Y la única que va a unificar al peronismo es Cristina misma. Va a haber otro que piensan un poco más por la derecha, otro que compañero que se fueron. Las expresiones del peronismo. Se fueron para Cambiemos. Y hoy se está cayendo, Pablo, muchos de los compañeros que se fueron a Cambiemos están volviendo para este lado. Y ojalá sea así. Pero tenemos que dejar de pensar en la cuestión de que la sociedad nos va a atacar. La sociedad hoy nos necesita, y nos necesita unidos. Y esa unidad solamente se va a lograr cuando los dirigentes lleguen a entender de que las bases son la unificación del peronismo mismo. Yo hoy hablaba, cuando iniciamos el programa, de que antes había el peronismo, el antiperonismo, eran porcentajes que uno más o menos no entendía, y había una avenida del medio que podía pulular, depende del bienestar personal. Yo creo que esa avenida del medio se amplió, pero por esto, esa pérdida del contacto con el vecino y todo eso. ¿Esto cómo lo estás viendo acá en la provincia? Y también Concordia te hablo, ¿no? Por tu experiencia y eso, porque nombres hay, no te estoy pidiendo que me hables de nombres propios, pero viste que aparece el nombre, empieza a hablarse de una interna, algunos lo celebran porque dice esto moviliza el peronismo. ¿Cómo estás viendo todo eso? No, lo que yo veo es como situación país, estamos en la misma rueda. Vos hablás de una parte que va por el medio, que no quiere saber con Cambiemos, no quiere saber con el kirchnerismo, peronismo. Pero, a ver, haciendo un balance, vos haces un balance y ven, por ejemplo, figuras como Milei, que ese tipo tiene un nivel de generarte un problema en el medio. Dice, bueno, vamos a sacar el Banco Central, va a desaparecer, vamos a dejar que todo quede a su libre albedrío. Y después te sale que sí, pues se pueden vender los órganos de los niños. Sí, o los niños mismos. Ponerlo como algo intangible, darle un precio. Pero bueno. Pero entonces, viste que eso la gente no lo negocia, venía con un crecimiento. Y hoy se bajó. Bajó un montón. Pero porque tenemos que hablar de cuestiones. Hay dos brechas acá, que esa grieta es lo que tenemos que cerrar. Y la selección argentina cerró una grieta. Se mostró como cierra una grieta. En la felicidad. Y fíjense ustedes cómo genera felicidad la selección que hoy en día. Y creo que por ahí quiero comparar la cuestión con el peronismo. El peronismo fue el primero en hablar de políticas de género. El peronismo fue el primero en hablar de dignidad laboral. El peronismo fue el primero en hacer la ley de matrimonio igualitario. Y hoy en día vemos que la sociedad intenta ajustarse a eso, uh-huh. a esas políticas que el peronismo generó. Uh-huh. Y a nivel provincial y local, no tengo duda de que el próximo gobernador uh-huh. va a salir del peronismo uh-huh. y el próximo intendente va a salir del peronismo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la sociedad nos necesita y la sociedad busca que aquellos candidatos o aquellos referentes empiecen a moverse uh-huh. nuevamente entre los barrios. Eso, ese es el y ese movimiento, hay un jugador que lo está uh-huh. haciendo que se uh-huh. llama Sergio Uribarri. Uh-huh. Uribarri uh-huh. está teniendo contacto con todos. Y aparte toda la provincia. En toda la provincia. Te va de las ciudades más grandes a los pueblitos, así. Sí, uh-huh. Y vos lo ves, lo atacan, pero cuando estamos hablando fuera del aire, cuando uh-huh. te atacan es porque algo bueno estás haciendo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, creo que tenemos... Pero aparte, viste que el famoso, como en los medios de comunicación, el comentario de pasillo. Viste cómo empieza a sonar ya el nombre uh-huh. del Pato Uribarri, empieza a sonar diferente a lo que fue cuando volvió, ¿no? Sí. Empieza a sonar, y obviamente cuando suena es porque está generando, ¿o no? Y sí, genera, uh-huh. y el yo lo he visto ir a lugares que donde decían, Pato, por este... Uh-huh. Este cordón cuneta está porque tu gobierno lo hizo. Esta iluminaria está porque tu gobierno lo hizo. Esta escuela, tenemos una acá, que es la del Club Sarmiento, está porque el gobierno del Pato lo hizo. Digamos, las gestiones, no es que no le vamos a poner personalismo a las obras, porque es el trabajo del funcionario. Pero si el funcionario no hubiese gestionado, no se hubiese hecho nunca. Y hoy en día estamos en esta situación de decir... El Pato lo podrás criticar por todo lo que quieras, pero que hizo obra a rolete, dignificó a Concordia, dignificó a la provincia, autovía, entrada a los pueblitos más, uh-huh. Que vos imaginabas que iban a ser de tierra durante toda su vida. Acá la criolla, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pensábamos que iba, la criolla hoy está asfaltada y antes pensábamos que era un camino de tierra. Y no, y todo llegó gracias a que tanto hubo una coyuntura nacional, provincial y local dentro de lo que es un gobierno con tinte peronista. Uh-huh. Ahora, 2015-2019, ¿qué obras hubo? No, pregunto. Aparte, está bueno esto que vos traes, está bueno para, te digo, entender y llevarlo. Vos hablaste de la deuda, ¿no? Y recordemos que Néstor termina pagándola y lo anuncia. Después Macri mismo anuncia que reinicia las negociaciones con el FMI, y no olvidarse que Duhovny, ministro de Macri, dijo: no tenemos deuda, el país está bien en tema de endeudamiento porque no tenemos. Cuando fue, lo dijo en un momento que él era panelista de un programa político de TN. No, ya era ministro. ¿Era ministro? Ya era ministro. Cuando inició. Y vos decís, qué fuerte, porque después terminamos endeudando y hoy vemos los números y te agarra los pelos. ¿Y dónde está? ¿Y tenemos que pagar nosotros? Pregunto. Mi hija. Si tiene hija, mi hija la va a pagar. Nieta. Sí. Bueno, pregunto, ¿dónde está eso? ¿Dónde está ese préstamo? Uh-huh, uh-huh. ¿Dónde está? Sí, aparte viste reconocido hasta por el propio FMI diciendo que no hicieron los controles para que no se fugue. Y se fugaron. ¿Y se fugaron? ¿Dónde está? Ahí te hago esta pregunta también, apelando a tu conocimiento. ¿Cómo ves el rol de Sergio Massa? ¿Cómo ves el papel? Porque uno entiende que la economía va mejorando. Los índices de la inflación bajó, la reserva creció, tiene estos acuerdos de los blanqueos y esta información con Estados Unidos. Y uno dice, te puede gustar como figura política o no, tiene contacto y por ahí nos sirve como contacto para la Argentina, puede transformarse en un candidato en su momento. ¿Cómo estás viendo eso? No, lo de Sergio Massa, yo creo que fue una decisión de poner un político en un lugar que era meramente técnico. Y bueno. A veces lo técnico es guiarse directamente por los números y por el escenario que tenés. Y en política es adaptarse. El político se adapta y busca las soluciones en lugares que vos no te imaginás. Entonces, creo que Sergio Massa, la decisión que toma el presidente de colocarlo ahí, hoy en día tiene mayores contactos con esos organismos internacionales, de los cuales busca la manera de poder generar mayores reservas y generar algo que a la Argentina sí le está costando mucho, que es política a largo plazo. Uh-huh. Sí, entonces vos definir la política a largo plazo, decir, bueno, un inversor, una pyme, bueno, quiero invertir, no sé, en un negocio, pero vos cuando no sabés qué va a pasar con el escenario económico, y estás a la deriva, ¿no? Vas a la marchanta, como dice el tango. Pero yo creo que eso es lo que está buscando la posibilidad de generar esas políticas económicas a largo plazo para que Argentina sea un lugar donde se pueda invertir y que pueda generarse mayores ingresos. Está bueno. Che, no me queda tiempo. Mirá, la verdad que estaba linda la charla y estaba para seguir un tiempo más, pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad. Esto se va a calentar. Esto sí, se seguramente va a poner lindo. El 2023 va a ser bastante movido. Así que ahí está. Después vamos a hablar, no vamos a hablar de nombres propios, todo, pero después nos vamos a meter con eso. Che, gracias, Milano, y no solo por hoy, sino cada vez que charlamos, siempre un gusto tenerte acá en el programa, así que te agradezco lo mejor para este cierre de año, pero obviamente mucho mejor para lo que se viene. No, yo también, Pablo, a vos, a tu equipo, gracias, siempre me invitan y la verdad que me siento en casa cada vez que vengo. Y desearte a vos, a tu familia, a todos los que te escuchan, un feliz 2023, que esperemos que sea mucho mejor que este, que pero más que nada tengamos tranquilidad, paz, tal cual. Y unirse a la familia, que es el pilar fundamental de todo ser humano, es la familia. Ahí está, gracias.